Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Sunday Manía, una locura de sabor. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. En el Bodegón Providencia, valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer saludarles en su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Estares en la dirección de la estación, de Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado. La producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes, le saluda un servidor Carlos Feo. Retransmiten La Hora Magallanera, La Voz de Carabobo, 1040 AM, Radio Puerto Cabello, 1290 AM, Promesa 103.1 FM en Tocuyito y Guacara Estéreo 96.1 FM, todas cubriendo el estado Carabobo. Radio Maracay 930 AM en Maracay, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Sierra 106.5 FM en Coro Estado Falcón, Ola 89.5 FM en Margarita, Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo y Espacio 88.3 FM en San Carlos, Estado Cojedes. También pueden sintonizarnos en la red a través de nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com y de allí el enlace a www.telenavegante.net. Por supuesto, para que puedan estar en contacto con nosotros en La Hora Magallanera, tienen varios puntos. Pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @HoraMagallanera. También disponible nuestra cuenta personal, @CarlitosFeo19. Hoy pueden unirse a nuestro muro en Facebook, para que crezca la comunidad de La Hora Magallanera y estar en contacto los 7 días de la semana. Buscan La Hora Magallanera en Facebook y hacen clic en me gusta y ya serán parte de esta comunidad. Vamos a tratar de ir dando curso a lo que tenemos para ustedes hoy en La Hora Magallanera, para al final poder leer todos sus mensajes y darles espacio a través del teléfono 0212-482-9750. Siempre un placer darles la bienvenida a La Hora Magallanera. Magallanes cerró esta semana número 4 ayer con una paliza ante los Tigres de Aragua con marcador de 16-0. De esta manera, Magallanes regresa al primer lugar de la tabla de clasificación en igualdad con el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Magallanes y Caribes han ganado 14 de sus primeros 22 compromisos. El tiempo pasa muy rápido, ya se fue el primer tercio del calendario. Magallanes tiene unas cuantas figuras que poco a poco se van a ir incorporando al equipo y vamos a escuchar una conversación que tuvimos ayer con Luis Blasini, el gerente deportivo del equipo de los Navegantes del Magallanes, hablando un poco acerca de lo que de la evaluación de la gerencia del primer tercio del campeonato y las próximas incorporaciones a la nave. Bien, en La Hora Magallanera, como siempre, un placer recibir a Luis Blasini, gerente deportivo del equipo de los Navegantes del Magallanes. Luis, como siempre, muchas gracias por darnos estos minutos para La Hora Magallanera. Bueno, ya se cumplió el primer tercio del campeonato. Luis, háblanos un poquito acerca del balance, lo que piensas de lo que ha sido en este primer tercio el equipo Magallanes. Sí, buenas tardes, Carlitos, a todas las personas que nos están escuchando en La Hora Magallanera. Como tú dices, 21 juegos ya se cumplieron, un balance positivo, 13 victorias por 8 derrotas. Muchas cosas por mejorar, a pesar de ese récord positivo, no estamos del todo contentos con ciertos aspectos del juego, muchos errores defensivos, muchos errores mentales, situación en que los abridores pues no han estado allí a la altura de lo que nosotros deseamos, y Magallanes pues siempre pendiente de estos movimientos, de estas actuaciones para realizar los movimientos respectivos, ayudar a mejorar esta falencia. Por ejemplo, acabas de hablar de la rotación de abridores. Matt Palmer no ha estado bien. Magallanes tiene previsto dentro de poco hacer algún tipo de modificación en ese lugar de la rotación. Sí, en conversación sostenida con Roberto Espinosa, con el picheo, con Luis Ojo Manager, se está hablando la posibilidad de incluir a Anthony Lerío en la rotación para esta semana, lo cual, de ocurrir, pues ocuparía el lugar de Matt Palmer en la rotación de la semana, aprovechando que lunes y martes estaremos libres, entonces quedarán solamente 5 juegos, y serían Gustavo Chacín, Carlos Zambrano, Mitch Lively, Bromberg y en este caso Anthony Lerío, si en definitiva el staff así lo decide. Luis, con respecto a las incorporaciones, estamos en este momento haciendo la entrevista con Luis Blasine detrás del bullpen del Magallanes, donde ya han comenzado a trabajar Robert Carson, un pitcher zurdo, y Chad Beck. Háblanos un poquito acerca de estos dos lanzadores y también, por supuesto, acerca de Ted Lilly, quien ha sido la gran novedad con el solo hecho de ser anunciado por el Magallanes. Bueno, vamos a hablar de los dos relevistas que ya están aquí. Ya lanzó Robert Carson su bullpen, lo está haciendo en este momento Chad Beck, lo estamos observando aquí a fondo. Es profundizar ese departamento. Sabemos que un relevista zurdo con experiencia de Grandes Ligas, como lo tiene Carson, pues debe ser de mucha ayuda al equipo. Chad Beck también tiene experiencia en Grandes Ligas y ambos aportarán mucho a ese departamento en el equipo navegante del Magallanes. Igualmente, Ted Lilly está anunciado, está ya reservado para llegar el día 7, el día 9, en los planes que tenemos que esté lanzando en la liga paralela, 3 innings o 45 picheos, y bueno, dependiendo de su actuación y cómo se sienta, pues hacer el plan de trabajo para su incorporación al equipo grande. ¿Qué feeling tuviste conversando con Ted Lilly? Porque es un lanzador con mucha experiencia, 130 victorias en Grandes Ligas, ha jugado con los Yankees, con los Dodgers, con los Cachorros. ¿Qué feeling obtuviste de Ted Lilly y su deseo de venir a Venezuela a contribuir con Magallanes? Sí, me llamó mucho la atención su profesionalismo, su deseo de volver a las Grandes Ligas. Él no tiene nada que probar en estas ligas, ni deportivamente ni económicamente, pero es una persona que quiere volver a Grandes Ligas, quiere volver a un buen nivel y sabe que el béisbol venezolano es uno de los mejores trampolines para alcanzar esa meta. Ted Lilly tiene invitación de varios equipos de entrenamiento de Grandes Ligas y una sólida actuación en Venezuela pues ayudaría a que pueda firmar. Por supuesto, Luis, todos los años tenemos que preguntarte acerca de las incorporaciones. Magallanes afortunadamente cuenta con una gran cantidad de big leaguers. Pablo Sandoval hace rato ha reiterado que no podrá jugar este año acá en Venezuela, pero háblanos un poco, Andy Chávez, Juan Rivera, Alberto Callaspo, Francisco Cervelli, este tipo de peloteros, ¿quiénes se van a incorporar en definitiva al Magallanes? Sí, ¿quiénes han manifestado que van a jugar? Juan Rivera y Andy Chávez, ambos van a jugar, esperamos a Juan Rivera para mediados de noviembre, Andy Chávez un poquito más hacia finales de noviembre. Alberto Callaspo está resolviendo su residencia en los Estados Unidos y está viendo si obtiene el permiso que le permita salir del país. También te puedo hablar de Francisco Cervelli, que está en proceso de rehabilitación. Él manifestó y desea jugar en Venezuela. No tiene fecha porque no está al 100% todavía, entonces vamos a esperar. Luis, con respecto al caso de Sergio Pérez, ¿no? Notamos mucha preocupación conversando con el cuerpo técnico con respecto a su condición física. De hecho, fue inscrito apenas por el equipo en la tercera semana y cuando lo hizo no fue muy difícil darse cuenta que todavía le falta bastante para estar en la forma que tuvo el año pasado. ¿Qué feeling tiene Luis Blasini y el equipo con respecto a Sergio Pérez? Sergio Pérez fue nuestro mejor lanzador el año pasado, o uno de los mejores, y este año quizás no esté al 100% todavía. También una sola presentación, no hay lleva. Ese día todos los lanzadores de Magallanes estuvieron muy mal. Su bola, su recta estaba a buena velocidad, pero no hizo ningún otro picheo que no fuera recta. Entonces, Sergio Pérez sabemos que tiene que estar al 100% física y mentalmente para ayudar a Magallanes. Ya en sus próximas actuaciones pues debe mejorar y saber qué rol va a ocupar en el equipo. Luis, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en la Hora Magallanera. Gracias por estas palabras, por todas estas noticias para el público que nos sintoniza. Bueno, tu trabajo es ofrecerle a Soho la mayor cantidad de piezas disponibles, un equipo con mucha profundidad, y luego Luis Verano, dicen, mucha gente le dice dolor de cabeza, a mí me gusta llamarlo profundidad. Magallanes va a mostrar una profundidad tremenda y esperamos que el equipo pueda reeditar el título obtenido la temporada anterior. Sí, como tú lo dices, es profundidad del equipo. También Luis Soho tendrá que saber sortear, ¿verdad?, y cómo manejar todos esos caracteres dentro del clubhouse. Igualmente, fíjate, hoy está lanzando Póveda por Tigre, un pitcher derecho, y Dijkstra no está en el line-up. Viene de dar 3 y hace 2 días, ayer dio un doble. Es cuestión de que hay profundidad en el equipo, no hay otra razón. Y bueno, Luis Soho es el manager y es autónomo en sus decisiones. Bien, Luis Blasini, gerente deportivo del equipo de los Navegantes del Magallanes en la Hora Magallanera. Me pasó por alto preguntar, conversar, que Blasini nos hablara acerca de José Altuve, pero José Altuve va a comenzar a jugar en Venezuela el día 15 de diciembre, es el anuncio que hay. En los años anteriores, Altuve venía de mucha actividad en el béisbol de los Estados Unidos y prácticamente se incorporaba el primer día al equipo de los Navegantes del Magallanes. Y si revisamos las postemporadas, desde que Altuve está en Venezuela, nunca ha podido participar. Este año va a ser al revés. Se piensa que pueda jugar ya hacia la segunda quincena del mes de diciembre para que pueda estar con el equipo en el mes de enero, donde se espera que el equipo Magallanes pueda obtener su clasificación. Y que también, como decía Luis Blasini, ya llegaron al país el derecho Chad Beck, un lanzador con experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas, también largo recorrido a nivel de ligas menores, es un pitcher relevista, y el zurdo Robert Carson, quien este año incluso tuvo participación, no muy buena, pero estuvo en Grandes Ligas con el equipo de los Mets de Nueva York. Pasado mañana va a arribar al país el lanzador zurdo Ted Lilly, va a arribar al país pasado mañana, y bueno, vamos a esperar, pasado mañana no, el día 7, el jueves, va a arribar al país Ted Lilly, y se espera que entre viernes y sábado entonces esté haciendo ya su primera presentación a nivel de liga paralela. Nosotros, mis amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa publicitaria. Tenemos muchísimo más para ustedes en la Hora Magallanera. Off-Road FM Rifa tiene para ti este primero de diciembre una casa unifamiliar y un Aveo 2013 0 kilómetros. Busca tu participación ya por tan solo 300 bolívares en los sitios de siempre. Centro Comercial Paseo Las Industrias, Centro Comercial Metrópolis y Centro Comercial Guaparo. También en www.offroadfmrifa.com o llamando al 0241-832-5939. Además, 100.000 bolívares al segundo, 100.000 bolívares a repartir con el acierto del triple al tercero y 200.000 a repartir con el acierto del terminal para el cuarto. Miles de ganadores con Off-Road FM Rifa este primero de diciembre. Promoción autorizada por el Indepavis, válida desde el 3 de noviembre del 2013 hasta el primero de diciembre del 2013. Y muy pronto llega a Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para Volkswagen, Audi, SEAT y Skoda. Estaremos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Pueden contactarnos por el teléfono 0424-432-2699. Pendientes de nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, SEAT y Skoda, muy pronto en Valencia. Si llegas cuerdo al Round Robin, fue porque no pasaste por Sondaimanía. Déjate tentar por los sabores clásicos de siempre, fresa, chocolate, y no aguantes la tentación por el sabroso Selva Negra y el brownie de fantasía. Además, todos con frutas frescas. Estamos en la feria del Centro Comercial Metro Center en Capitolio. Sondaimanía, una locura de sabor. Comenzó la fiebre de nuestro béisbol. La Liga Venezolana del Béisbol Profesional sube la temperatura. DirecTV Sports, con la transmisión de más de 250 juegos en la temporada regular y los mejores partidos en alta definición. Consulta tu guía de programación para mayor información de los horarios. Contágiate con la fiebre de DirecTV, porque nadie te da más en deportes. DirecTV te cambia la vida. Gil Reyes Sport Boutique. Venta de artículos deportivos de reconocidas marcas internacionales. Fabricación de uniformes para las diferentes especialidades. Contamos con los mejores precios y todos nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Y si te robaron la base, que no te roben la bolsa. Pide tu Bocas, qué buen maní. Bocas, el maní de Munchi, qué Munchi este momento. Y ya abrió sus puertas el nuevo bodegón Providencia en el Centro Comercial Concresa, piso 1, frente a la salida del cine en Caracas. El lugar ideal para comprar todo tipo de exquisiteces para lucirte en esa fiesta o reunión tan especial. Lo más exquisito de la ciudad lo conseguirás en un solo sitio. Te brindamos además un espacio moderno donde la variedad te sorprenderá. Ofrecemos los mejores precios, excelente calidad y atención personalizada. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden unirse a nuestra comunidad de La Hora Magallanera en Facebook, así, colocando La Hora Magallanera, clic en Me Gusta, y allí tenemos informaciones para todos ustedes los 7 días de la semana. También pueden enviarnos sus preguntas a través de arroba Hora Magallanera, el Twitter del programa, o a través de nuestro Twitter personal, arroba CarlitosFeo19. Más adelante abriremos las líneas para que participen con nosotros en La Hora Magallanera. Vamos con algunas informaciones. La rotación del Magallanes esta semana va a sufrir una sola modificación, y es que Anthony Leroux va a ser abridor por el Magallanes el próximo día, miércoles, en Valencia, en lugar de Matt Palmer, quien no va a salir del equipo, sino que va a pasar a ser parte del bullpen. Así que el miércoles en Valencia contra Margarita va a lanzar Leroux. El jueves en La Ceiba, ya en San Félix, va a lanzar David Bromberg, también ante Margarita. El viernes, primer juego ante La Guaira en esta temporada, va a lanzar el zurdo Gustavo Chacín en Valencia. El sábado en Valencia también el Toro Zambrano contra los Tigres de Aragua. Y Mitch Lively, el jugador de la semana, lo va a hacer el domingo en Valencia contra los Leones del Caracas. El Magallanes comenzó el pasado día sábado una serie de 9 partidos seguidos, siendo home club. 8 de ellos se van a jugar en Valencia, a excepción del próximo día jueves, que se va a jugar en Puerto Ordaz. Y la noticia que hay hasta ahora con respecto a las incorporaciones, nos indican que solamente Jan Machi sería inscrito en el roster de 35 a partir del día de mañana. Un importado que rindió mucho en su primera temporada con Venezuela, y que ustedes lo van a escuchar, le sintió bastante el no poder haber estado la temporada anterior con Magallanes, cuando Magallanes ganó el campeonato. El cubano Adonis García también está con nosotros en La Hora Magallanera. En La Hora Magallanera, Adonis García. Adonis, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Bueno, ¿y cómo te sientes de regreso a los Navegantes del Magallanes? Bueno, antes que todo, un saludo. No, me siento bien. Ya es un equipo en el cual yo jugué hace 2 años, y yo estaba ansioso de regresar a jugar con ellos para aportar mi granito de arena, ¿no? Para la causa, para ver si revalidamos el título esta temporada. ¿Cómo te sentiste, por ejemplo, el año pasado, Adonis? Tú viniste a Venezuela, tuviste una gran temporada, ganaste el campeonato incluso con el equipo de los Tigres de Aragua. El año pasado no pudiste venir, tuviste que ir a jugar a Puerto Rico, pero siempre estuvimos pendientes de tu cuenta de Twitter, donde siempre manifestaste que extrañabas venir acá a Venezuela, y el público acá en Venezuela quiere mucho a Adonis García. No, sí, de verdad que lo extrañé mucho. Yo estaba en Puerto Rico y estaba pendiente del equipo. Vi varios juegos por internet, la final también los vi, y entonces nada, es que me acogieron mucho, muy bien aquí en Valencia, los fanáticos, ¿no? Y entonces como que uno como que tiene como una deuda, ¿no? Y entonces por eso uno se prepara, me preparo yo particularmente bien para dar lo mejor de mí, para darle un buen espectáculo a ellos, que son para ellos por lo que jugamos. Háblanos un poquito acerca de la lesión que sufriste preparándote para afrontar tu temporada este año en los Estados Unidos. Sí, en el sprint training el año pasado me operaron. Este año, en abril, fue que me operaron de la mano. Me operaron de la mano, tuve buen tiempo fuera de competencia, ¿no? Por eso pude jugar solamente que 1 mes y algo, apenas 2 meses de temporada final en Triple A. Y entonces nada, me estuve preparando lo menos físicamente, lo que era para las piernas, para el tren inferior, para estar a tono, ¿no? Y entonces nada, gracias a Dios, la operación todo salió bien. Y entonces me ha dejado prácticamente, yo no siento nada, y me ha dejado entrenar y batear bien. Aunque pasaste un susto, ¿no? En Puerto La Cruz. Sí, no, imagínate, y me dieron un pelotazo ahí, me asusté, fue más el susto que otra cosa, porque me dio en la misma mano, ¿no? Pero no, porque me hicieron las placas, me hicieron todo, y no, gracias a Dios no tenía nada ahí. Con respecto a las posiciones que va a jugar Adonis García acá en Venezuela, te hemos visto actuar en los tres jardines, te vimos jugar en la tercera base. ¿Es el plan de Adonis García ser un pelotero utility que pueda ayudar en los equipos en que esté en todas las posiciones? Bueno, sí, yo creo que eso es bueno, que uno pueda jugar varias posiciones. Siempre, más que esto, uno es una organización que tiene varios peloteros, mucha calidad, y entonces nada, uno buscar el hueco, como decimos nosotros en Cuba, donde se da la oportunidad de jugar. Tercera base fue una posición que jugué mucho en Cuba hace varios años ya, ¿no? Y entonces en los jardines, que es lo que era donde estoy ahí, en la organización mía de Estados Unidos, es que jugué este año, jugué mucho el center field, jugué el right field también, el left field, y tuve hasta un juego también que jugué segunda base, y entonces creo que eso es bueno para mí también. ¿Y la experiencia, Donny, de estar en un dugout donde te encuentras con muchachos como Dor, por ejemplo, que está comenzando su carrera, pero te encuentras con peloteros, por ejemplo, como Carlos Zambrano, quien ha tenido una brillante carrera en Grandes Ligas, una combinación grande de experiencia, calidad, y jóvenes de mucha experiencia, el estar aquí en esa mezcla? No, quiero decirte que me siento bien. He tenido el honor de, como te dije, jugar con, por ejemplo, como usted mismo mencionaste, a Dor, que es un muchacho que tiene mucha calidad, que si Dios mediante, va a tener una buena carrera en Grandes Ligas, estoy seguro de eso, porque el muchacho tiene empeño, tiene calidad, que es lo principal. Y nada, estar aquí junto con Zambrano, la temporada que jugó aquí, estuve en contra de él, un juego que él nos pichó a nosotros. Entonces, Zambrano, un piche de Grandes Ligas, gran experiencia, buena trayectoria en las Grandes Ligas en los Estados Unidos, y otros más peloteros que también han jugado Grandes Ligas. Eso para mí es muy bueno, ¿no? Me siento contento, y además, aparte del orgullo, eso te ayuda también a uno fijarse en ellos, mirar cómo entrenan, cómo trabajan, su dedicación, para uno siempre acatar lo bueno, ¿no? Para mí, en lo personal. El público te ve como un criollo más, como un pelotero que va a estar muchos años actuando acá en nuestra pelota. El público te ve como un venezolano, ya parte de la camiseta del Magallanes por mucho tiempo. No, sí, por eso te digo, yo me siento muy contento, tenía deseo de venir por eso, porque el público me ha tratado muy bien, de verdad que sí. Son un público también exigente, ¿me entiendes? Entonces, uno lo que hace es prepararse para darle un buen espectáculo a ellos, porque ellos se lo merecen. Ellos vienen a apoyar el equipo en todos lados que vamos, tenemos fanáticos, ¿no? Y entonces yo me siento muy contento, de verdad que sí, como me han tratado hasta ahora. Bueno, fuiste campeón en Venezuela con los Tigres. ¿Te llegó el momento ahora con el Magallanes? Bueno, sí, tuve esa experiencia con los Tigres en esa temporada. Y nada, estamos aquí, y Dios mediante, estoy seguro que nosotros también vamos a rivalizar ese título, y así gano con el Magallanes, ¿qué más quisiera yo? Gracias, Adonis, por tus palabras para la hora magallanera, y bueno, dale ese mensaje a la fanaticada que tanto admira y respeta tu juego. No, sí, gracias a ustedes por la oportunidad para poderle transmitir a ellos mi deseo y el orgullo que tengo de estar aquí y de pertenecer a los Navegantes Magallanes. El año pasado Adonis García no pudo venir a Venezuela, pues estaba arreglando sus papeles allá en los Estados Unidos, pudo hacerlo nada más en Puerto Rico, pero a través de su cuenta de Twitter Adonis siempre estuvo festejando y pendiente de lo que estaba haciendo el equipo de los Navegantes del Magallanes. Es un pelotero muy útil, ha jugado este año los tres jardines, ha jugado tercera, ha jugado segunda, ya ha conectado tres jonrones, y pienso que a medida que avance la temporada él se va a ir calentando. Recuerden, y como él mismo lo mencionó allí en la entrevista, que no pudo jugar mucho, no pudo tener muchos turnos este año en los Estados Unidos por el pelotazo y la operación que sufrió en su muñeca izquierda. Y bueno, es un pelotero que se entrega aquí en Venezuela a la divisa del Magallanes. Adonis García lo tuvimos también aquí en la hora magallanera. Nosotros hacemos nuestra segunda pausa publicitaria y al regreso otra leyenda magallanera en la hora magallanera. Off-Road FM Rifa tiene para ti este primero de diciembre una casa unifamiliar y un Aveo 2013 0 kilómetros.

que se llevó Venezuela en esa Serie del Caribe. El Dream Team dominicano, haciendo memoria, tenía a Julio Franco, tenía a Raúl Mondesí, a Félix Fermín, a Tony Peña, a Moisés Alou, por mencionar solamente algunos de los que conformaron ese Dream Team. Y además, algo que no dijo Juan Francisco, le ganó ese partido nada más y nada menos que a Pedro Martínez. Fue miembro fundamental del Magallanes de los 90, estuvo involucrado en 4 campeonatos, así que por supuesto para la Hora Magallanera un gran placer tener a otra leyenda magallanera acá en nuestro espacio como Juan Francisco Castillo. Tenemos pensado algo con respecto a leyendas magallaneras, una sorpresa, vamos a ampliar mucho más esto porque hemos recibido buenos comentarios de ustedes con respecto a esto y vamos a buscar la manera de poder extender esto en una serie de programas. Próximamente trataremos de darles más noticias al respecto. Otra incorporación, la única que hasta el momento va a tener el equipo Magallanes en esta semana, es Jan Machi. Le fue muy bien a Machi este año en los Estados Unidos con el equipo de los Gigantes de San Francisco, 2.38 de efectividad, y sin duda será una adición importante para el bullpen a partir del próximo día miércoles, cuando esté el Magallanes entonces comenzando la semana ante los Bravos de Margarita. Bien, para nosotros como siempre es un verdadero placer dar la bienvenida en la Hora Magallanera al cerrador de los Navegantes del Magallanes, Jan Machi. Jan, como siempre, un placer conversar contigo en la Hora Magallanera. Bueno, y felicitarte, una gran temporada en los Estados Unidos con los Gigantes. Bueno, sí, ante todo muy buenas tardes. Sí, gracias a Dios, trabajé este año mucho en Estados Unidos, tuve una buena experiencia, pude aprovechar mi oportunidad que me brindó el manager Bochy, y mira, fue algo muy exitoso para mí en mi carrera, que a pesar de todo está comenzando para mí en Grandes Ligas, y yo creo que la pude aprovechar, pues. ¿Qué tal la preparación para afrontar esta temporada con el Magallanes? Incluso decía hace rato Pablo Sandoval que has estado junto a él entrenando. Sí, mira, vinimos con un plan de trabajo, el Panda y mi persona, hemos estado trabajando juntos todos estos días. Ya yo tengo prácticamente 25 días que he estado entrenando con mi abogado Félix Olivo en su academia, y me he preparado bien. El año pasado fue un poquito, me fui de apresurado y por eso fue que me pasó las cosas, por eso es que uno tiene que aprender de los golpes, como uno dice. Y mira, yo creo que eso fue una cosa que uno tiene que borrar, y mira, ya este año vine bien preparado para ayudar al equipo donde me necesiten, y mira, gracias a Dios estoy listo para afrontar mi rol, pues. Sí, conversaba Luis Ojo que en principio pensaba usarte entre el séptimo y el octavo inning. ¿Has conversado con Luis acerca de si vas a mantener ese rol, si Jan Machi va a volver a ser el cerrador del Magallanes, tomando en cuenta que De Olis ha hecho un trabajo bastante bueno hasta este momento? Bueno, mira, yo creo que Ojo todavía no ha hablado con mi persona. Ya esta es la cuarta vez que me lo han informado, pero mira, como se lo he dicho a todos, él es el manager. Él es el que toma las decisiones. Yo estoy listo para afrontar mi rol, como lo vuelvo a decir, sea donde sea, voy a ir a hacer mi trabajo como lo he venido haciendo, y nada, él es el que tomará su decisiones, y yo creo que lo bueno es que el equipo esté ganando. Y ya estás listo, Jan, esta misma semana vas a ingresar al roster. Sí, yo creo que ya he tenido varios live MVP, varios juegos. Mañana me toca lanzar un inning aquí en la paralela, y mira, ya el miércoles, si Dios quiere, ya debo estar con el equipo, y nada, ayudar al equipo y aportar un granito de arena donde me pongan, pues. El año pasado fuiste nada más y nada menos que el ganador del séptimo juego de la final. En la carrera de Jan Machi, ¿qué significa ese campeonato obtenido? Mucha gente no lo recuerda, pero este es tu segundo campeonato, ya que ya tú eras parte del equipo cuando Magallanes había vencido en el anterior a los Tigres de Aragua. Sí, mira, para mí fue un honor salir en el séptimo inning con el juego cerrado. Para mí esa es una de las cosas que a mí me gusta vivir, venir con los juegos apretados, y nada, son cosas que pasan. Yo sé que como todo todos las fanaticadas quieren ganar igual que uno, y nada, son cosas que uno lo tiene que aprovechar. Me dieron esa oportunidad, la pude aprovechar, y mira, gracias a Dios tuvimos el campeonato, pues. Jan, muchas gracias como siempre por estos minutos para la Hora Magallanera. Deseamos que tengas una exitosa temporada y que como siempre puedas aportar desde el bullpen para que los Navegantes logren ganar nuevamente este campeonato. Hay un equipo con una profundidad tremenda, una mezcla de peloteros de experiencia, de juventud, parecieran estar dadas las cosas para que el equipo esté peleando una vez más. Sí, sí, como todo, mira, el año pasado el equipo se vio bien, vieron los éxitos del año pasado, que le dimos el campeonato a la fanaticada, y mira, este año también lo he visto igual, he visto que el equipo ha estado batallando, ha estado ganando, y mira, yo creo que vamos a seguir juego por juego, y mira, esperar a ver qué pasa. Lo importante es clasificar, y luego, mira, hice para los playoffs y pasar a la final, y como todo, pues acuérdense que uno viene a ganar, y Dios quiera nos dé otro campeonato. Sin duda, desde el próximo día miércoles, Jan Machí será una adición importante al bullpen del equipo de los Navegantes del Magallanes, por supuesto, con otra temporada en Grandes Ligas muy exitosa. Jan Machí, vamos a ver, ha anunciado Sojo que lo va a utilizar en principio entre los innings 7 y 8, y después, a medida que vaya avanzando el trabajo de Machí, tomar la decisión de si se queda en ese rol o si en definitiva regresa a ser el cerrador de los Navegantes. Antes de hacer nuestro último corte publicitario, vamos a leer algunos mensajes a través de nuestro muro de Facebook, La Hora Magallanera. Stewart Chirino nos dice: Carlos, buenas noches, cuando se incorpora Andy Chávez, ya decía Luis Blasini, hacia finales del mes de noviembre, y algunos importados, repetimos, ya Robert Carson está en Venezuela, pitcher zurdo, al igual que Chad Beck, ayer incluso estaban uniformados en el dugout, y Ted Lilly va a llegar en los próximos 3 días. Adriano de Adesio nos pregunta, nos hace 3 preguntas. La primera, la fecha de incorporaciones de Rivera y Altuve, repetimos, segunda quincena de diciembre y segunda quincena de noviembre en el caso de Rivera. ¿Qué es de la vida de Manuel Álvarez? Manuel Álvarez tuvo muchos inconvenientes físicos, fue dejado en libertad por Magallanes, y Bruce Rondón no puede actuar este año en Venezuela. Roderick Percac nos dice: hermano, buenas noches desde Puerto Cabello. Todavía me pregunto por qué Magallanes no contactó a Leslie Anderson, sabiendo que el año pasado escoció la pelota en pocos turnos. Magallanes sí contactó a Leslie Anderson, Magallanes sí negoció con Leslie Anderson, pero son cuestiones del béisbol, sencillamente no hubo un acuerdo para que Leslie Anderson actuara acá en Venezuela con el equipo de los Navegantes del Magallanes, pero por supuesto que no solo se contactó, sino que incluso se hizo la negociación para tratar de que Leslie estuviese aquí con el Magallanes. Juan Aliso Hernández nos pregunta, ¿nos puedes decir si hay jugadores del Magallanes con la organización de Tampa Bay? Saludos desde Clearwater, Florida. Un magallanero fiel a la Hora Magallanera. Vamos a buscarlos para darte la lista completa, Juan, pero sí hay. Por cierto, para que estén pendientes a través de DirecTV Sports, mañana DirecTV Sports a las 12:30 del mediodía, a través del canal 111, va a transmitir Caracas Magallanes, un juego de la Liga Paralela. Así que es una bonita oportunidad en vivo mañana a las 12:30, Caracas Magallanes por DirecTV Sports de la Liga Paralela. Y para el amigo Juan Aliso Hernández, el próximo viernes a las 12:30 en Valencia, también DirecTV Sports va a traer el partido entre la Academia de Tampa Bay y el equipo Magallanes de la Liga Paralela. Así que allí tienen una buena oportunidad para que aprecien ese gran talento que viene subiendo en las granjas del Magallanes. También nos escribe José Cifontes: gracias por la Hora Magallanera. Ander Arellano: veo al Magallanes mejor que el año pasado, al menos eso lo hablamos la semana pasada con Luis Sojo, da la impresión de que a estas alturas el equipo tiene mayor profundidad. Héctor Jaramillo: por favor, salúdame, soy el fanático número uno del Guárico, desde Valle de la Pascua, la tierra de Faustino Méndez Rondón, nuestro operador técnico. Gelatina Rondón, efectivamente, como apunta por acá el Big Leaguer. Lorix Mago nos dice: un cordial saludo, full sintonía en el estado Vargas, parroquia Katia Lamar, Magallanera por siempre. Antonio Pestana nos pregunta, si Machi solo va a lanzar 20 innings, ¿no sería mejor incorporarlo en diciembre? Y a raíz de esto, conseguir otro importado para cumplir la función de cerrador, ya que es el único punto débil. Lo que pasa es que Machi tampoco, me parece que no puede lanzar en días seguidos, entonces eso le da para estar hasta, incluso hasta el mes de enero. Con respecto al punto débil del cerrador, yo creo que eso es relativo. Ojo, Lerú, por supuesto, que comenzó con muchos problemas en ese rol, fue bateado, tuvo algo de mala suerte, pero de Olis Guerra no recuerdo que haya fallado para cerrar un juego de pelota. Incluso está también Joel Hernández, quien tiene un salvado, está también Eric Hanrin, quien tiene un salvado, pero me parece que Olis Guerra está haciendo un trabajo extraordinario. Santiago Flores, saludos desde Ocumare del Tuy, territorio magallanero. Me parece que Sojo, de la manera como está moviendo a los cerradores, va bastante bien. Saludos, fanáticos del glorioso equipo eléctrico Navegante del Magallanes, Freddy Canache, desde Puerto Ordaz, reportando sintonía por internet de la hora magallanera. Para allá vamos. Pasado el jueves, vamos para allá, no para Puerto Ordaz, para la Ceiba, porque cuando decimos Puerto Ordaz nos regaña, y con razón, es en San Félix que queda el estadio de La Ceiba. Por acá Angel Berrío nos dice, saludos, ¿será que Dubrón y Martín Pérez los vemos un ratico? Dubrón nunca ha lanzado con Magallanes, es decir, se ha lanzado, pero no llega a 10 o 11 innings, es su máxima participación, y Martín Pérez ha dicho públicamente varias veces que quiere lanzar en Venezuela con el equipo del Magallanes. Luis Carre Yaceida Pérez nos dice, ¿será que Johan Santana puede lanzar con Magallanes? Yo creo que esa es una posibilidad que está total y absolutamente descartada. Yo no veo ninguna posibilidad de que en este momento Johan, que está en un proceso delicado, una lesión que incluso llevó al equipo de los Mets en este momento a no ejercer la opción en lo que es su contrato, yo veo demasiado complicado que Johan Santana pueda venir a Venezuela a lanzar en el béisbol invernal con el Magallanes. No digo imposible porque, bueno, uno nunca sabe, pero realmente es una posibilidad que no veo ni siquiera remota, el hecho de que Johan Santana pueda venir a Venezuela a trabajar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Vamos a leer algunos mensajes de Twitter y ya en la última parte vamos a recibir sus llamadas por el 0212-482-9750 para que participen con nosotros acá en la hora magallanera. @26OS nos dice, excelente incorporación la de Machi, me parece será su consagración en Venezuela. Quisiera oír a mi ídolo Eddie Díaz en Leyendas Magallaneras, ese viene por allí también. Daniel Pulve, te la comiste, Carlitos. Has hecho de Leyendas Magallaneras la sección más esperada. Saber de nuestros caballos nos nutre. Tuvimos un gran pasado y un gran presente, dice Daniel Pulve. Dice Angel Moreno, una muy buena pregunta. ¿Hay planes este año con Pedro Hernández, el pitcher que no ha debutado en Venezuela, que lanzó hasta la temporada anterior con el equipo de los Mellizos de Minnesota? Pedro Hernández en este momento es agente libre y Pedro Hernández está en contacto con la gerencia del Magallanes, pero él va a resolver primero su situación contractual antes de decidir si viene o no a Venezuela. Sería una enorme incorporación para mí, Pedro Hernández como abridor del Magallanes. Darwin Pérez ha recibido poco chance, bueno, hay una profundidad tremenda. José Solórzano dice, los felicito, son el mejor circuito, y cómo no lo van a hacer si hasta mi Dios es magallanero, dice José Solórzano. Janet de Freitas dice, ayer todo el line-up de la nave batió al menos un hit, tremendo material tenemos, nos dice Janet de Freitas. Leemos otros mensajes, no es solo béisbol, nos pregunta acerca de Johan. Acabamos de hablar un poquito acerca de eso. Armando Pérez nos pregunta dónde está, qué es de la vida de Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy está lastimado y dice que en diciembre él cree que, de acuerdo a cómo va su proceso de recuperación, él también pudiera estar incorporándose al equipo de los Navegantes del Magallanes. Alberto González nos pregunta qué información hay de Ramón Hernández. Ramón también viene por allí en el mes de noviembre a jugar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Son algunas de las preguntas que nos han llegado a través de nuestro muro de Facebook y también a través de nuestras cuentas de Twitter. Hacemos, mis amigos, una última pausa y al regreso recibiremos sus llamadas por el 0212-482-9750. Estamos en la hora magallanera. Off-Road FM Rifa tiene para ti este primero de diciembre una casa unifamiliar y un Aveo 2013 0 kilómetros.

Muy agradecido, Osvaldo. Gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Aparentemente, Freddy no tiene pensado venir a jugar a Venezuela. En algún momento se llegó a hablar, pero recuerden que él regresó a las Grandes Ligas con Atlanta, incluso estuvo lanzando en la postemporada y no ha habido más noticias al respecto. Yo creo que no va a venir Freddy a jugar en Venezuela con el Magallanes. Otro oyente, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Epa, Carlito, es Juan León. Bienvenido, Juan. ¿Cómo está? Bueno, primero saludarlo por su programa y no se olvide que este año, si Dios quiere, vamos a volver a repetir. Muchas gracias, Juan. Para eso el equipo se está preparando para tratar de repetir el campeonato. Arroba Pache 1976 nos pregunta, buenas noches, ¿por qué no colocan a jugar a Tovar por Argenis Díaz? Batea más. Yo le voy a decir algo. De lo que más he disfrutado este año en lo que va de temporada con el Magallanes es Rougned Odor. Pero sí algo que he disfrutado de manera simultánea son los doble play que hacen Argenis Díaz y Rougned Odor. Ayer, como les narré, la última jugada del encuentro, a lo mejor mucha gente ya no lo estaba escuchando, mirando, porque estaba 16-0. De lujo, el último doble play, la última jugada que se metieron anoche Argenis Argenis Díaz y Odor para finalizar el juego. Igual, Wilfredo Tovar ha hecho un trabajo extraordinario y está bateando muchísimo. Bueno, es parte de la profundidad del equipo de los Navegantes del Magallanes. Más oyentes en línea, buenas noches. Buenas noches, Carlito. Mi nombre es Carlos, de aquí de Caricuao. Bienvenido, Carlos. Carlito, una duda, ¿qué se sabe sobre la serie que va a jugar Magallanes el 16 y 17 de noviembre? Que se ha escuchado un rumor que se va a jugar esta serie en Táchira, en San Cristóbal. Y la otra era, Carlito, aclárame algo, ¿cuándo Magallanes puede jugar los domingos en el día? Este domingo me pareció increíble, como en Maracaibo jugó Lara Zulia a la 1 de la tarde, y en Valencia siempre se va a jugar los domingos a las 5:30 de la tarde. Qué espectacular sería ver un domingo al mediodía un Caracas-Magallanes. Creo que muchísima gente de aquí de Caracas viajaría a Valencia. Quería saber sobre eso. Bueno, la duda sobre la serie en San Cristóbal. Muchas gracias, Carlos. Tú sabes que en el tiempo que hemos estado por acá, 20 años ya en el circuito Magallanes, varias veces se ha hecho esa prueba de jugar en horas del mediodía en Valencia y siempre ha sido un exitazo. Yo soy pro de jugar temprano en Valencia, solo que nunca se ha terminado de capitalizar eso, pero yo coincido contigo. Las veces que Magallanes lo ha hecho, ha tenido buenas entradas, ha visto un buen espectáculo de béisbol y realmente ha sido algo extraordinario. Y lo de Magallanes allá en el Estadio Metropolitano de San Cristóbal, estuve haciendo algunas preguntas antes de iniciar el programa, todavía no hay nada definido, pero sería algo bastante exigente, ¿no? Tanto para Magallanes como para el equipo de Margarita, porque Magallanes va a jugar en la próxima semana, tiene pautado en el calendario original, sábado y domingo en la isla de Margarita contra Bravos. Entonces, el sábado el juego sería en la isla de Margarita, porque no serían dos juegos en San Cristóbal, sino uno solo. Y habría que viajar a San Cristóbal para el juego del día domingo en horas de la tarde. Aparentemente eso está bien adelantado, pero no puedo oficializar nada porque sencillamente todavía no hay certeza de que se vaya a llevar a cabo ese partido en el Estadio Metropolitano de San Cristóbal. Por cierto, hemos leído varias publicaciones donde dice que en San Cristóbal nada más se ha jugado una sola vez, y eso no es verdad. El primer juego fue un partido entre Águilas del Zulia y Tiburones de la Guaira, creo que fue un 30 de diciembre, el primer juego oficial, pero luego de eso Magallanes ha tenido dos encuentros oficiales en el Estadio Metropolitano de San Cristóbal. Otro oyente en línea, buenas noches. Buenas noches, Carlito. Bienvenido. Ante todo, felicitaciones por tu programa. Me llamo Gilberto Briceño, de acá de Los Teques. Los teques, el 99.1% de los tequeños somos magallaneros. Carlito, ante todo, bueno, felicitar también al glorioso equipo de los Navegantes del Magallanes. Una sugerencia, Carlito, bueno, a ver si se le puede decir a los muchachos, a los bateadores. Yo he notado que a veces los noto como muy ansiosos a la hora de tomar los turnos. En el juego de anoche, bueno, fue todo lo contrario. Pues bueno, gracias a Dios que se dieron todas las cosas bien. Pero bueno, no sé si no estaría de más decirle que esperar un picheo, dos picheos. Sé que no es nada difícil o no es nada fácil estar ahí parado porque ellos son profesionales, ¿no? Pero más que todo al codo bateo, a Richard, a ver si se le puede hacer esa acotación. Y lo otro es, bueno, qué jugadorazo ese Rugnerador. Él es familia de Rulador, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, sobrino. Sobrino, ¿verdad? Y creo que tiene un hermano que también juega béisbol, algo así. Sí, no, y se llama también Rugnet Odor y fue firmado hace 2 semanas con el, por el Magallanes. Y por lo que tengo entendido, y que es una superestrella también, bueno. Eso dice. Quiera y Dios lo bendiga, sigan sanos y se mantengan con el equipo. Y bueno, Carlito, otra cosita que quería pedir como fanático que soy antes de yo nacer. ¿Qué posibilidades hay de que cada vez que Magallanes termine un juego, como por ejemplo el de anoche, se despidan poniendo la música del maestro Villo? Ah, bueno. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por estar con nosotros acá en La Hora Magallanera. Bueno, una última llamada por el programa de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Carlito. Orlando Castro de La Candelaria, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Aprovechando el bancario para escucharte en vivo. Una consulta, Carlos. ¿De casualidad tiene los números de Jesús Merchán en paralela? Porque nadie ha preguntado por él y sabemos que siempre ha sido de ayuda para el equipo. Gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, por el tiempo no me da la oportunidad de buscarte los números de Jesús Merchán. Lo que pasa es que, caramba, yo lo que hace Sojo, yo creo que es admirable porque juegan todos, el equipo mantiene el rendimiento, se ve una buena armonía dentro de lo que es el grupo del equipo de los Navegantes del Magallanes, pero es que la profundidad es realmente impresionante, ¿no? Y fíjate la cantidad de peloteros que hay para jugar tercera, chori, segunda. Y Merchán es un pelotero que ya tiene un largo recorrido en el béisbol y bueno, ahí habría que ver de qué manera Merchán pudiera rendir para poder regresar al equipo grande de los Navegantes del Magallanes. Recordamos para despedirnos, el miércoles en Valencia, Anthony Lerú contra Margarita, el jueves en La Ceiba, David Bromberg contra Los Bravos, Gustavo Chacín contra La Guaira el viernes en Valencia, Carlos Zambrano contra Aragua el sábado en Valencia, Mitch Lively el domingo contra el Caracas en Valencia. A través de nuestro blog, La Hora Magallanes, llanera.blogspot.com, desde mañana en horas de la mañana pueden escuchar con tranquilidad, pueden correr la voz lo que no hayan podido escuchar el programa en vivo. Siempre al día siguiente está colocada La Hora Magallanera completica en el blog para que puedan disfrutarla. Nosotros de esta manera, mis amigos, nos despedimos en La Hora Magallanera. Jaime Nestares en la dirección de la estación, en la gerencia de producción Claudia Campero, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes, habló para ustedes un servidor Carlos Feo. Sigan con RCR Deportes, aquí está el Big League Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Sunday Manía, una locura de sabor. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.